Este programa fue grabado el lunes 7 de septiembre a las 2 y 10 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado a mi lado. Y de este lado izquierdo, la poeta Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. En coro, Radio La Sierra 106.5 FM, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. En el Estado Aragua, Radio Maracay 930 AM. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. También pueden escucharnos a través de www.radionex.com. Les recuerdo que este Radio Nex o este Nex es con doble X, es decir, NEXX.com, radionex.com. Y abrimos el programa de hoy con mucha energía. Así es. Con un tema de la banda británica The Who. Llamado My Generation. ¿Cómo traducirías tú The Who? ¿Los quiénes? ¿Los quiénes? ¿O el quién? Bueno, en todo caso, bueno, los son quiénes, varios, ¿no? Sí, los quiénes puede ser porque es una banda. ¿Quién? Y tendrían relación entonces con los personajes de las historias del Dr. Seuss. Ese mismo. Bueno, y esto a cuenta de que Elizabeth nos trae esta extraordinaria canción que marcó un hito en la época musical de la humanidad. Bueno, porque el baterista de The Who, Keith Moon, falleció el día 7 de septiembre de 1978. Así es. Y este tema, que es uno de los temas que a mí más me gusta de esta banda, fue uno de los que la banda tocó en vivo en aquel festival de Woodstock hace 40 años. Y fíjate cómo todavía, tanto musicalmente como la letra, tiene vigencia. Esta, hablo de la letra porque fue considerada un himno en aquella época de los 60, porque la letra decía algo así como "Hope I die before I get old". No, I hope die before. Ajá. Uh-huh. Que es algo así como "espero morir antes de llegar a viejo". Uh-huh. Y se convirtió pues en una protesta y un desafío ante el sistema en una época en que los jóvenes se morían yendo a la guerra. Uh-huh. A mí me gusta mucho esa canción, pero me gusta más otra que no recuerdo el nombre, que es utilizada por una serie de esta que, ajá, sale por cable de CSI, pero no recuerdo el nombre de la canción. Esa canción creo que se llama... A ver. Uno. No me vas a agarrar por tonto otra vez. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué te parece si comenzamos con nuestras efemérides de la semana bien, que van del 7 al 13 de septiembre? Adelante. Empecemos con el 7 de septiembre, un día como hoy que grabamos. ¿Qué tenemos? El 7 de septiembre en 1907 fallece el escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1901 por su vasta obra poética, Sully Prudhomme. Así es. También fallece en dicha fecha, en 1962, Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, escritora danesa. De ella le recuerda mucho por la novela... ¿Cuál será? Me suena el nombre. Memorias de África, que hicieron después una película sobre la base del libro con Meryl Streep y Robert Redford, que fue una película nominada al Oscar, la película. Una muy buena película. Si no la ha visto, la puede ver, Memorias de África. Y también fallece en dicha fecha, el 7 de septiembre de 1962, Eiji Yoshikawa, novelista japonés. El 8 de septiembre. ¿Qué se celebra? El Día Internacional de la Alfabetización. Y nacen en dicha fecha, en 1474, Ludovico Ariosto, poeta italiano. y en 1830 Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en el año 1904. Fallece en 1645, tal fecha como el 8 de septiembre, Francisco de Quevedo, escritor español. 9 de septiembre. ¿Quiénes nacen? En 1828, el novelista ruso León Tolstoy. Y en 1908 nace, unos años después que León Tolstoy, Cesare Pavese, escritor, poeta italiano. El 9 de septiembre también, en 1898, fallece el poeta francés Stéphane Mallarmé. Y fallece en 1985 Hugo Lindo, poeta salvadoreño. Pasamos la página al 10 de septiembre. Nace en 1886 Hilda Doolittle, poeta y novelista estadounidense. Y en el año 1890 nace Franz Werfel, novelista, dramaturgo y poeta checo. Fallece el 10 de septiembre en 1968 Pablo de Roca, poeta chileno. 11 de septiembre. Fecha bien, bien importante, triste e importante. Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Que nace en 1885 D.H. Lawrence, novelista y poeta británico. Y también en esta fecha es importante recordar que en el año 2001 la Asamblea de la Organización de Estados Americanos aprueba la Carta Democrática Interamericana. Y si usted quiere leerla, puede visitar la página de la OEA, www.oas.org, buscar el menú del idioma español y busca en el buscador que, valga la redundancia, tiene la página de la OEA, la Carta de Intención Democrática. Una cosa curiosa de esta fecha, ¿sabes cuál es, Jason? ¿Cuál será? A ver. Que en el año 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. Y paradójicamente, en esta misma fecha, pero en el año 2001, ocurren los atentados a las Torres Gemelas, el Pentágono y el avión en Pensilvania, en Estados Unidos. Así es. Bueno, tenemos que en 1921, el 12 de septiembre, nace Stanisław Lem, escritor polaco de ciencia ficción. Su obra maestra, Solaris, que es del año 1961, es la novela que le llevará a la fama gracias al premio recibido en el año 1972 en el Festival de Cannes por la adaptación cinematográfica realizada por Andrei Tarkovsky. Recientemente se realizó una versión dirigida por Steven Soderbergh que fue estrenada en el año 2002. A mí particularmente me gusta más la versión de Tarkovsky. Yo no la he visto ninguna. La del 2002 la protagoniza George Clooney. ¿Cuál es? No sé. Solaris, tal sí, cual. No, se llama, pero igual. No la he visto. Bueno, un 12 de septiembre también, pero en el año 1981, el poeta italiano Eugenio Montale fallece. Eugenio Montale fue premio Nobel de Literatura en el año 1975. Y tal día como hoy, 13 de septiembre, tenemos que nacen en 1928 Italo Svevo, novelista y cuentista italiano. Y en el año 1916, el escritor británico, uno de mis autores favoritos, Roald Dahl. Fallece en 1592, y con esto damos cierre a nuestras efemérides de la semana, fallece Michel de Montaigne, escritor francés. Dentro de las noticias, importantísimo, la semana pasada obsequiamos un par de libros. Dentro de ellos estaba El canto de las ballenas, además una cortesía del propio autor. ¿Y el nombre del otro libro, Linsabel, que obsequiamos? Algo pasa en la nevera, de David Carabás. Y se lo ganó el señor José Zafar, cédula de identidad 3.228.770. Y bueno, y el señor José se alegró mucho por ganarse estos libros, porque me comentó cuando lo llamé que desde que nació Librería Sónica ha quedado embelesado. Bueno, cosa que se agradece. ¿Qué más tenemos? Se agradece. Pues tenemos que el 3 de agosto de este año se publicó en el portal de la UNESCO la noticia que serán proclamados los ganadores de los premios UNESCO de alfabetización de este año 2009. Y bueno, los premios fueron repartidos entre proyectos que estimulan y promueven la alfabetización en todos los estándares de lectura, desde alfabetización en libros hasta alfabetización digital. Y los premios fueron dados a... Tienes tres categorías. El premio UNESCO de alfabetización del Rey Sejong, que son financiados por la República de Corea y le fueron concedidos a los programas Tintua, de alfabetización y educación no formal en Burkina Faso, y le fue concedido también al proyecto Nirantar Kabar Lajarilla en Uttar Pradesh, al norte de la India. El premio UNESCO de Confucio de alfabetización, que es financiado por la República Popular de China, también tuvo dos ganadores. El primero fue el Pashai Language Development, un proyecto de desarrollo de la lengua Pashai, que está implementado en Afganistán por la organización no gubernamental británica CERF. Y el otro premio Confucio de la UNESCO de alfabetización fue dado al Consejo Municipal de la Coordinación de Alfabetización del municipio de Agu, en Filipinas, por el proyecto Educación Continua y al programa de aprendizaje durante la vida. Luego tenemos el último premio, que fue el premio internacional de la mención honorífica, perdón, del premio UNESCO Confucio, que se le concedió a el programa de educación no formal y continua del Ministerio de Educación de Bután. Así es. Antes de hacer la lectura que vas a hacer, bueno, para disfrute de todos nuestros radioescuchas, el jurado. La lectura para la próxima, rapidito, no para vale, el próximo no corte. No vale, eso es rapidito, tranquilo, no te asustes. Seguro, tú tenemos buena. Tiempo. Esto es importante. El jurado de la novena edición del concurso anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana dio a conocer su veredicto el pasado viernes 4 de septiembre, en el que resultó ganadora la obra Itinerarios de la Ciudad en la Poesía Venezolana, una metáfora del cambio, escrita por Arturo Gutiérrez Plaza. Nuestras felicitaciones, Arturo, a quien esperemos tener pronto en Librería Sónica, y acuse de recibo de el libro de cuentos de Carlos Villarino, que se llama El Otro Infierno. Esto es un acuse de recibo que hacemos al propio autor, que fue la persona que nos hizo llegar su material, y es un libro que está bajo el sello de Ediciones B. Muchas gracias a Carlos por enviarnos este material, y bueno, te leeremos, Carlos, y pronto te tendremos acá en Librería Sónica. Por lo pronto, ahora vamos a escuchar un fragmento de el texto La rana y el caracol, de Roald Dahl. Todo empezó en Escocia. En el arranque estaba yo jugando en el estanque. Allí, sin calcetines ni zapatos, me suelo yo pasar mis grandes ratos. Ayer, mientras jugaba, de repente, vino alguien y dijo amablemente: «Amigo, buenos días, ¿cómo estás?». Yo me volví a mirar qué había detrás y vi una rana colosal, gigante, una rana de un verde deslumbrante. La rana preguntó: «¿Qué te parezco? No vas a decir nada. No merezco que admires estas patas, son tan finas. ¿Y has visto mi color? Dime, ¿qué opinas?». «Seguro que jamás viste en tu vida una rana tan verde y distinguida». Le dije la verdad, que parecía la hermana de mi madre, tía Lucía. Y eso era un fragmento de La rana y el caracol, de Roald Dahl, quien naciera el 13 de septiembre del año 1916 y falleciera el 23 de noviembre de 1990. Fue un novelista y autor de cuentos británicos de ascendencia noruega, famoso como escritor para niños y adultos. Entre sus libros más populares están Charlie y La fábrica de chocolate. Y dicho esto, les invitamos a quedarse con nosotros y vamos a identificar emisora, y regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Love me do. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Escuchando a los cuatro famosos de Liverpool. No hablo del equipo de fútbol, sino del equipo de músicos. El equipo de fútbol no son un 11. Por eso. ¿Cómo se llama el tema, Elizabeth? Love Me Too. Bueno, tenemos que el 11 de septiembre del año 1962, la banda británica termina de grabar la tercera versión del tema, que fue la número uno en las carteleras estadounidenses en el año 1964. Ya me decía que no sabía esto, pero es bien curioso que la primera grabación fue el 6 de junio del año 62 con Pete Best en la batería. Después vino una toma u otra grabación el 4 de septiembre del mismo año, donde en la batería estuvo Ringo Starr. Y en la tercera grabación, que fue el 11 de septiembre, fíjate tú, dándole con el 11 de septiembre, no lo sabía, como no quedaron satisfechos, estuvo en la batería Andy White mientras Ringo estaba tocando la pandereta. Pero en la mayoría de los ejemplares que circularon en su época tenía el sencillo la versión de la batería de Andy White, que era el baterista del estudio donde ellos estaban grabando en Abbey Road. Y se puede escuchar en el álbum Please Please Me la versión de Ringo Starr. Esa que yo tengo. Y esta también se incluyó en el álbum de antología que se llamó Pat Master, en el volumen 1 que está este tema. Y en el álbum que se llama Antología 1 está la versión de Peter Best. Bueno. No puedes buscar y compararlas. Y a mí me gusta la de Ringo. Y con esta sabrosa entrada musical, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy estamos muy felices porque tenemos acá, hablando de buscar la excelencia y la calidad, un par de entrevistadas que realmente hacen honor a sus trabajos como autora y editora en búsqueda precisamente de la calidad. Tenemos a Janet León, editora de Sils Editores, y a María Eugenia Esté, quien es autora también y pertenece al equipo de Sils Editores. Si ustedes ven en las librerías los libros coloridos, sí, sobre una base negra y que te llama la atención los títulos como El libro de los miedos, y tienen una serie de preguntas. ¿Qué tiene que ver el miedo con las pantuflas? ¿Quién es la mamá de Frankenstein? ¿Cómo se comunica el miedo con tu cerebro? O ven un libro que tiene a Albert Einstein en la portada andando en bicicleta, y el libro se llama nada más y nada menos que Einstein, el rey de los distraídos. Ustedes van a saber que están viendo los libros de Sils Editores, una editorial venezolana que se ha dedicado a enaltecer el nombre de nuestra producción bibliográfica, del contenido informativo para jóvenes, hecho de una manera amena, interesante, donde no queda nada por fuera, sino que al contrario, te abre ventanas para despertar la curiosidad. Excelentemente ilustrados. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a María Eugenia, a Janet. Bueno, mira, lo que tú dices es muy cierto. Yo los he visto en la librería y llama la atención a priori. Y eso es muy importante, evidentemente, para lo que es atrapar la mirada de los futuros compradores y lectores. Sí, y lo rico de esta colección, de esta serie, porque Sils tiene varias colecciones dentro de su oferta editorial, de las cuales Janet nos puede hablar con mucha más propiedad. Por supuesto. Pero antes, yo tengo la pregunta obligatoria, que creo que es como el inicio. Yo tengo otra obligatoria. El inicio. Pero primero las chicas. ¿Cómo surgió la idea de hacer una editorial de libros informativos para jóvenes con este concepto tan avanzado? Ya me quitaste la pregunta, buenísimo. Bueno, gracias por esta invitación. Para mí siempre es un placer venir a hablar de mis libros, eso así como mis hijos. En realidad yo siempre digo que el editor seguía por un sueño. Uno primero sueña que va a hacer libros y, bueno, pasa toda la vida tratando de hacer que esos sueños se conviertan en realidad. Pero la historia va mucho más allá. Yo soy representante de una editorial española, de Gedisa, y ellos publican libros de ensayo de todas las ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales, psicología, psicoanálisis, es decir, de pensamiento, es lo que se llama en el mundo editorial una editorial de pensamiento. Y yo, que venía de la psicología y había leído y soy fanática de la literatura, de repente descubrí que el ensayo es una maravilla, tanto que me da vergüenza decirlo, pero que yo casi no leo narrativa, me quedaba con la poesía y con los libros de ensayo. Entonces la idea surge en GEDISA de hacer una colección que se parezca a GEDISA, una colección para niños y jóvenes que sea, pues, una editorial, una colección de pensamiento. Y de ahí es que hemos querido hacer unos libros excelentes, porque contamos con autores que son especialistas en sus temas, no son personas que escriben para niños. Y entonces, bueno, luego viene un trabajo editorial muy arduo, pero en realidad yo creo que eso es uno de los valores, un trabajo muy de equipo, de gente que sabe de su tema. Trabajo además que liderizas tú misma, por supuesto. Sí, bueno, yo pienso que tengo las ganas, tengo las intenciones, tengo los sueños, pero la gente que me acompaña pues lo capta inmediatamente. Buenísimo. Y realmente yo estoy fascinada con las propuestas que me hacen. ¿Y desde cuándo existe SEALS? SEALS como tal, desde el 2003 empezamos a sacar los primeros cuatro libros, los primeros cuatro títulos. Einstein. Los primeros cuatro fueron. Einstein, el rey de los distraídos, de Aquiles Esté. La aventura de las lenguas, escrito por Carlos Pacheco y Luz Marina Rivas. Ah, por Carlos, qué bueno. Uh-huh. Carlos ha estado acá, por supuesto, en Ibería Sónica. Por supuesto, me imagino. fue además el director de la Escuela de Posgrado de Literatura Venezolana, ¿no? De la Simón Bolívar. De la Simón Bolívar, claro. ¿Cuál es el primero de todos, Janet? Los cuatro salieron igual. El libro de los miedos, las lenguas, Einstein y, no lo traje, pero A todo riesgo. Libro sobre deportes. Y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, porque nos escuchan en más de 6 estados en Venezuela, los libros están disponibles en todas las librerías. Bueno, quizás en este momento no en todas, pero yo les recomendaría que fueran a Templo Interno, que fueran al Buscón. Ahorita se me pasan, pero es que... En el Banco del Libro. En el Banco del Libro están, por supuesto. Y en el interior están en Sin Límite, en Ludens Mérida, creo que son esto. Es una pregunta maquiavélica, pero preguntarle a una madre cuál es su hijo predilecto cuando claro. Nacieron cuatro de un solo tiro, y además que ha ¿verdad? Crecido la familia, claro, ya ha crecido. Pero si yo le preguntara a Janet cuál tiene cierto grado de predilección dentro de tus gustos, cuál sería de esos cuatro. Bueno, yo voy a contestar como todas las madres. Exactamente. Para las madres todos son iguales, cosa que no es verdad. Pero eso no quiere decir que las madres quieran más a unos hijos que a otros, sino simplemente que los quieren diferentes. Y yo creo que eso es lo que me pasa con los libros. Hay unos libros que me atraen muchísimo por unas razones y otros por otras razones. Y en el caso de María Eugenia Esté, que está aquí a mi derecha, está allí calladita. De todos estos libros, ¿cuál es tu predilecto? Creo que el de los miedos. ¿No? ¿Por qué el de los miedos? Porque está muy bellamente escrito y es un tema muy... La dificultad del tema es superlativa, muy bien tratado. Con todo y que, claro, mi tendencia sería favorecer a la serie Fotón, que es la de ciencia y tecnología para la cual he trabajado. Esa es tu área como tal. Sí. Pero creo que, ya que yo no soy madre, lo puedo decir al menos madre de estos libros, con total desfachatez, el libro Los Miedos está muy bellamente escrito, la verdad, saca lágrimas. Pues. No, y además que lo bonito del libro de Los Miedos, que tienen todos los libros de SEALS, es que el lenguaje está tratado de una manera de muy fácil acceso. Aunque sea un tema difícil o sea un tema que la gente por lo general se siente distanciada porque eso es tecnología o es ciencia, y precisamente de eso quería hablar, aprovechando que tenemos aquí a María Eugenia, para que nos contara cómo es ese proceso de llevar toda esta información tan técnica en un lenguaje tan científico a esta gran calidad comunicativa que tienen los libros de SEALS, sobre todo en la serie Fotón. Bueno, el que me ha tocado escribir, que es Vivir en Red, está por salir, está, digamos, en maqueta y ha quedado estupendamente la maqueta. Bueno, fue un gran reto porque yo venía de reflexionar sobre la tecnología con un trabajo doctoral, escribir ensayo, incluso llegué a tener una columna en la prensa que se llamaba Bueno, hace tanto tiempo ya. Puedes decir el periódico, no hay problema. En el Nacional, sí. Uh-huh. Se acabó cuando el Nacional tuvo que reducir las páginas a posterior al asunto petrolero. Puro eufemismo. Se llamaba, tomaba el nombre del libro de Heidegger sobre pensar la técnica, pues, ¿no? Y escribía sobre la tecnología precisamente a partir de los efectos que la tecnología causa en la vida de las personas, pues, ¿no? Las tecnologías de reproducción asistida o qué sé yo, el tránsito como un problema tecnológico, pues, ¿no? Ese tipo de aproximación. Pero escribía para un público adulto, entonces es mucho, aunque escribir una columna en prensa también es un reto, porque supone, claro, un manejo mucho más coloquial del lenguaje, más conversacional. De todas maneras, escribes para adultos. Cuando Janet me invita a escribir Vivir en Red, bueno, entré en shock, ¿no? Yo misma, porque claro, tienes que pensar. Ella me planteaba una cosa que creo que es una gran virtud de la colección de Sils, que es muy respetuosa con su público. Trata temas muy difíciles de una manera muy audaz, pero muy respetuosa con su audiencia, con su lector, que se supone que son niños, aunque son unos libros que creo, claro, que agradarían perfectamente a los adultos. A todos. Muy respetuosa. O sea, los niños no son bobos, pues, no, y los libros no son bobos. Entonces, bueno, escribe pensando en el niño lector, respetando al niño lector, pero con la sencillez, con la digamos, con la candidez también de la mirada del niño, ¿no? Y eso fue un reto, además. Es brutal. Claro. Es brutal. Uno se debate entre, porque la palabra técnica y la palabra científica tiene un sentido referencial distinto que en el mundo del día a día. Exactamente. María Eugenia, dame un minutico, Janet. Como tenemos que ir a hacer nuestro corte publicitario, antes de hacer, nosotros tenemos acostumbrado a nuestra audiencia a obsequiarle un libro por cortesía de la editorial. En este caso, decir que sea la propia Janet que escoja qué libro vamos a obsequiar a nuestra audiencia a través de la mensajería de texto. Bueno, vamos a empezar por un libro que yo quiero muchísimo, porque también fue un reto hablar sobre la tolerancia. Nos costó. Y vamos a obsequiar este, Tan Iguales, Tan Diferentes. Tan Iguales, Tan Diferentes, por cortesía de Sils Editores. Y es muy sencillo, porque lo que deben hacer es enviar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y les recordamos que mientras más mensajes de texto envíes al Dilo, más oportunidades tienes de ganar. Así que aprovecha y apúrate. Vamos al corte publicitario en Librería Sónica. Y ya regresamos con más de Literatura para un Tarde. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. y escuchando un tema de Coldplay, Viva la Vida, del álbum con ese mismo nombre, Viva la Vida, cuyo nombre fue tomado de un cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo. Yo no sabía eso. Cuando estaba leyendo las declaraciones de Coldplay en su página web, dije, ay, pero mira, qué chévere. Bueno, fíjate tú que John Buckland, que es el guitarrista de la banda, cumplió 32 años, un tipo bastante joven, ¿no? Sí, la banda está hecha por un puto chamo. El 11 de septiembre cumplió el guitarrista de Coldplay. ¿Sabes que Coldplay en el año 2003 fue nombrada como la mejor banda del año y mejores artistas por los lectores de la revista Rolling Stone? Y creo que bien merecido. Sí. Me gusta, no sería un fan de esos intensos de comprar todos sus discos, pero me gustan varias de sus canciones. A la música que se está haciendo hoy día, considero que está muy bien. Pues estamos de regreso con nuestras invitadas, Janet León y María Eugenia Esté, y en el corte anterior estábamos conversando acerca de el respeto por el lector, por el destinatario de los libros de Sils que se ve en cada una de las ediciones de cada título, desde los primeros cuatro hasta los últimos que vienen en camino, de los cuales le hablaremos próximamente. Estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Sils, el libro Tan Iguales y Tan Diferentes, un libro que trata sobre un tema que nos importa muchísimo hoy en día, el respeto y la tolerancia. Cuéntanos cómo les ha ido con este libro, Janet. Bueno, en realidad yo creo que es un libro que llama mucho la atención, a pesar de que muchos nos preguntan, que no es un personaje del momento. Pusimos en la portada a Rose Parks, la negra que se atrevió a desafiar la ley americana al sentarse en la parte delantera del autobús. Sí, fue presa por eso, pero a partir de ahí empezó un movimiento que siguió con Martin Luther King y ha sido la abanderada de muchas de las cosas que han ido sucediendo contra el racismo en Estados Unidos. Fue un libro escrito por Boris Muñoz, muy bien tratado, creo, los temas, y sobre todo porque quisimos meter cosas que fueran como pequeños tips. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama El infierno son nosotros. Eso lo dijo Sartre. Entonces, claro, empezamos con ese título, pero después, como al pasar, hablamos de Sartre, un poquitico quién es Sartre. Pero también nos atrevimos a hablar de la intolerancia por diferencias religiosas, por diferencias raciales, claro. Hablamos de exterminios, lo que pasó en la Alemania nazi, el Ku Klux Klan, y bueno, tenemos una galería de impresentables por su intolerancia y también de gente que ha sido distinguida por el respeto a los demás. Por todo lo contrario, de la intolerancia, los tolerantes. Claro. Además, un libro lleno de, comenzando por la presencia de Sartre, con mucho existencialismo. Bueno, en realidad también hablamos de la Revolución Francesa, diciendo que, ojo, que muchas veces en las revoluciones se traicionan. Es decir, aquello que promueven terminan exagerándolo de tal manera que termina desvirtuando. Además, que eso es una palabra que hoy día es tan tan dura en nuestro presente venezolano, no digo caraqueño, digo venezolano, que va en línea justo con lo que está diciendo Janet, esa palabra de revolución tan vilipendiada por muchos. Pero es que desde el siglo pasado, todas las revoluciones que han ocurrido, las personas que les gusta el acontecer histórico, tú te vas dando cuenta, la historia no te miente. O sea, las cosas pasaron y los pensadores que han escrito sobre los sucesos que han ocurrido precisamente te dicen, mira, estos fueron aciertos y estos fueron errores. El conflicto es que nosotros los seres humanos parece que nos negamos a aprender de los errores que la historia nos pone en una bandeja de plata, indiferentemente de en qué país Hegel, estamos. Exactamente, ¿no? Indiferentemente. La única lección de la historia que nos da lecciones. Indiferentemente de en qué país o en qué contexto sociocultural estamos. ¿Por qué? Porque incluso en nuestras vidas privadas, en nuestro pequeño contexto humano de familia, de vecinos. ¿Cuántas veces no hemos visto que está volviendo a ocurrir algo que ya ocurrió y hemos tenido la oportunidad de evitarlo y simplemente por ignorarlo no lo hicimos? Bueno, tú acabas de decir la palabra de lo que se trata. Yo creo que está ahí, pasó, está en los libros, hay documentos, pero lo ignoramos. Y una de las intenciones, yo quiero decir que el proyecto SILCE es un proyecto pedagógico, es un proyecto pensado, porque a mí lo que me interesa es, y es muy pretencioso mi objetivo, es que los niños aprendan a pensar. Es decir, uno tendría que preguntarse, y es bueno leer, y es bueno leer, y es bueno leer, claro que es bueno leer, pero hay que llegar más allá, hay que preguntarse por qué es bueno leer. Hay que atreverse como a quitarse por sabidas las cosas que repetimos. Es bueno leer porque, bueno, por miles de cosas, porque abrimos espacio a otros mundos, porque nos enriquecemos, porque reflexionamos, pero también porque leer nos ayuda a pensar. Y a formar criterio y a tomar nuestras propias decisiones en función de lo que nosotros conocemos y claro. sabemos. Y a buscar ese espacio, que es una de las cosas más interesantes que me parece que tiene la colección de SILCE Editores, ese espacio a la curiosidad, ese espacio a estoy satisfecho con esto que leí, pero quiero saber más. Y todos los libros tienen un espacio donde puedes abrir un abanico de posibilidades para consultar, para ir a otros lugares, sitios en internet, referencias a otros libros, referencias incluso a películas y videos que puedes usar para seguir investigando y seguir caminando en ese mundo de curiosidad que te abren los textos que son como pequeños tips, como aperitivos de un gran caudal de conocimiento que está detrás de este lenguaje tan cercano que tienen los libros, que están hechos con mucho respeto por uno como lector. Hay otra cosa que quiero decir antes, de que no quisiera... el libro de la tolerancia no es un libro zanahoria. Es decir, hay cosas que no podemos tolerar. Entonces, también se trata de eso. Ahora, nosotros no decimos hasta dónde llega la tolerancia, pero sí cuestionamos muchas cosas y eso está en el libro, de manera que el niño se haga la pregunta, ¿esto es intolerable o no? Por ejemplo, el terrorismo es lo intolerable. Hay un capítulo que se llama así, lo intolerable, y hablamos del terrorismo. Es decir, tolerar no es soportar que el otro haga lo que le dé la gana si está violando derechos de otro, ¿no? Entonces, por eso es que los libros son difíciles, porque no nos guía una sola cosa. Bueno, todo es tolerable, ¿no? Ahí entonces entramos en conflicto, ¿cómo presentar las dos cosas? Claro, lo y tolerable y lo no tolerable. Y dentro de la tolerancia, tenés todos también un matiz, una escala de hasta dónde puedes llegar a tolerar. ¿Hasta dónde? Porque podemos tolerar ciertas cosas en el sentido positivo del respeto, pero cuando eso comienza a ser violar los espacios del otro, no puedes permitirlo más, no o puedes tolerar del otro, ¿no? Los espacios civiles, los espacios sí. físicos, los espacios emocionales. Alguien, y en este momento no lo tengo a mano, la cita, decía algo así como que las libertades terminan donde empiezan, donde comienzan los derechos del otro. Sí, no recuerdo tampoco. Y como vamos a nuestro corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de SILCE Editores, este hermoso libro que me da dolor regalarlo, pero bueno, si somos nosotros regalones, el libro Tan Iguales, Tan Diferentes. ¿Qué deben hacer, Isabel? Enviar su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Recuerda que nos puedes contactar a través de libreriasonica@gmail.com y a través del popular Facebook que Elizabeth se encargó de armar para nuestros oyentes. ¿Cuántos amigos tenemos ya, Elizabeth? Como 400. Bueno, no lo sé. La verdad es que no le he prestado atención a cuántos amigos tenemos. Ahí tienes esa tarea y vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para un Tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. cómo divertirse leyendo, conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely with that smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema The Way You Look Tonight, interpretado por Harry Connick Jr. Excelente selección, Linsabel Harry, pianista, cantante norteamericano, específicamente estadounidense. Nació en New Orleans el 11 de septiembre de 1967. Su repertorio de estilos se nutren del jazz, del swing, en fin, es todo un músico, además muy buen actor, porque pueden verlo en muchos capítulos trabajando en esa serie norteamericana muy cómica, Will and Grace. Sí, además tiene un extraordinario sentido del humor. Sí, un sí, sí. Mood increíble para cantar. Y además es muy buen pianista. Y sus canciones, sus piezas, es tremendo pianista, buena voz. Bueno, ahí lo están escuchando. Estamos aquí con nuestras invitadas de hoy. Está María Eugenia Esté y Janet León. Iba a comentar algo, María Eugenia. Pues sí, iba a decir eso, que mientras estábamos esperando para retomar el aire en el programa, María Eugenia nos decía que una de las cosas chéveres que tienen los libros de Seals es que no dan por terminada la visita, sino que abren un panorama para seguir indagando acerca del tema que estás leyendo, claro, en el libro. Cuéntanos un poco. Cuéntanos eso. Bueno, claro, los libros intentan un extraordinario equilibrio entre el texto y la ilustración, ¿no? Y porque los textos son cortos, entonces yo creo que la propuesta de Janet y de Silce Editores en particular es es un libro informativo, pero que no está agotando el tema en el libro mismo, sino que más bien está procurando que el niño se haga preguntas, se quede como hambriento con lo que lee, pregunte. Por eso puede ser un poco despertar la inquietud, fastidioso para el padre, digamos, o inclusive para el maestro, poner al niño a leerlo, porque entonces arranca, como arrancan los niños, a preguntar cosas, pues, ¿no? Y causa problemas eso, los niños preguntando cosas. Mira que yo estoy en esa etapa con mi hijo. Ponen a la gente en problemas. Se pregunta tras pregunta. Fíjate, trabajando con estos libros, una de las experiencias que he tenido, que me ha parecido muy positiva además, es que los niños comienzan a hacerle preguntas a sus padres que de alguna manera generan incomodidad. ¿Por qué generan incomodidad? Porque los padres no esperan que sus hijos les pregunten eso y no están preparados para darles una respuesta consona a la edad que se la están preguntando. Temas como ¿por qué alguien no es igual a mí? ¿Cómo es eso de la teoría de la relatividad? O, por ejemplo, y uno tiene que pesar tantos kilos para manejar un Fórmula 1. O sea, cualquiera no puede ser un piloto de carreras. Cosas por el estilo. O en una oportunidad en la escuela donde mi hija estudia, uno de los niños trabajando precisamente de Atenas a Atenas en las Olimpiadas que pasaron hace poco, preguntó, ¡ay, pero hacían deporte desnudos! O sea, son cosas claro, que despiertan como una chispa para investigar, para abrir caminos. Y eso es muy rico. ¿Por qué? Porque no solamente tú estás creando la posibilidad de aprender a pensar, de ir más allá de la lectura, de crear conciencia, sino además estableces la posibilidad de tener un intercambio afectivo a través de la palabra y de establecer vínculos intelectuales con tu padre, con tu familia, con tus maestros. Uh-huh. Porque yo creo que los seres humanos, una de las maneras como nos relacionamos con mayor eficacia es a través del intelecto. Cuando tú tienes una chispa intelectual con alguien, tú entras en una armonía que va procesando luego la parte afectiva. Y eso es muy rico. Y precisamente tomo esto porque hay una frase del libro Tan Iguales, Tan Diferentes, que a mí me gusta muchísimo y la quiero compartir con ustedes. Y dice así: yo creo en la necesidad del contacto con el otro, no solo para ser feliz, sino más bien, fundamentalmente, para ser consciente. Y eso es tan bonito, porque cuando tú eres consciente de la otra persona, con sus derechos, con sus virtudes, con sus defectos, y la respetas, estás comenzando a construir un mundo de mayor armonía. Claro, respetar al otro, que tanta falta nos hace a todos los adultos, y sobre todo en esta sociedad moderna, claro. Ahora, me gustaría agregar una cosita más. La aproximación, yo veo que no es desde una perspectiva neutra. El libro toma una posición. Janet exige del autor un hilo conductor, que es a su vez una manera de aproximarse. Claro, en los temas más ideológicos, más valóricos, como el de la tolerancia, pues se navegan en aguas muy difíciles. En el tema de la ciencia, bueno, ¿cómo es que vamos a ver al personaje? ¿O cómo es que vamos a ver el concepto? Entonces, Vivir en Red, que es el que me tocó. Bueno, el de Einstein, porque, fíjate, no se llama por nada el rey de los distraídos. Está tomando una posición respecto al científico, a esa perspectiva del científico como un ser que está como abstraído del mundo, casi que pensando solo en sus fórmulas y en sus cosas. Está tomando una posición al respecto, una posición irónica, una posición de humor, una posición, pero al fin y al cabo es una manera de aproximarse. En Vivir en Red, bueno, la idea de que todas las tecnologías, hasta las más sencillas, están conectadas con algo. Y lo que estamos diciendo es, bueno, es muy clásico, es muy típico ya hablar de las redes y de las redes tecnológicas a propósito de las computadoras y de internet. Eso es un concepto que todo el mundo ya maneja con una cierta facilidad y familiaridad. Pero decir, por ejemplo, que la puerta y la bisagra forman una máquina y ellas se conectan al resto de tu casa, es una aproximación inusual que va ¿será verdad eso? Y entonces empezar a pensar de verdad el concepto de red a propósito de relaciones que ya no son tan familiares, ¿no? Cuando yo era pequeña existía un programa que se llamaba Conexiones. Uh-huh. Recuerdo haberlo visto, sí, en el difunto Canal 5. Y que lo conducía un científico, sí, llamado Carl Sagan, que era extraordinario ese, sí, programa. Y un poco lo que me estás comentando de Vivir en Red viene a relación a eso, porque las pequeñas cosas que nosotros tenemos todos los días, desde cuando abrimos la grifería, de esa agua, de dónde viene, y si seguimos toda esa red, tenemos todo, hasta que nosotros estamos cantando debajo de la ducha. Sí. El tornillo que ajusta el zócate donde tienes la electricidad. Todo eso también es una conexión. El inodoro es otra conexión. Y hablando de lo que decía María Eugenia, que los libros de Sils toman una postura, te ofrecen, más que tomarlas, te ofrecen una postura para que a partir de allí tú recorras la lectura y la satisfagas y busques satisfacer la curiosidad que te despierten. Me parece que es muy válido. ¿Por qué? Porque al ofrecerte esa postura ya te están estimulando, y ese estímulo es lo que hace es que tú disfrutes la lectura, y me parece que es absolutamente plausible. Hermosos los libros, además no me he dado cuenta cómo están numeradas las páginas. La diagramación vertical del libro, la diagramación, es excelente. El diseño es hermoso. De las ilustraciones. Mis felicitaciones al grupo de Sili, bueno, y a Janet. La diagramación y el diseño son de Elena Tarife y Natalie Flores, quienes interpretaron maravillosamente hermoso, bien la idea. De verdad que yo sí. Quería solamente agregar algo, porque se han dicho cosas como tan interesantes que uno quisiera decir. Estos dos últimos minutos son tuyos, nos quedan dos minutos. Muy bien. Con respecto a lo que estamos hablando de por qué los padres o los maestros pudieran sentirse incómodos, creo que es por un concepto equivocado de la educación. Es como que el adulto tiene que dar respuestas, cuando yo creo que la actitud debería ser busquemos la respuesta juntos. Estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, la incomodidad no tiene lugar si yo no me coloco como el que lo sabe todo, como el que viene de vuelta, sino que incluso que el padre se pueda dar el lujo de decir, oye, yo no había pensado eso así, ¿por qué no lo buscamos? Y entonces ahí todo el mundo empieza a relajarse. Yo le decía a María Eugenia que me costaba mucho encontrar cuentacuentos que no solo contaran cuentos, sino que se animaran a trabajar con libros informativos, porque creo que hay como una exigencia de que tú tienes que saber todo desde el adulto, y eso me parece que es una postura pues que no, que hay que descartarla, ¿no? Es sobre decir, todo que ya no hay manera de hacerlo, sí, además, conocimiento tan grande ya, además, que no, enciclopédico no hay nadie. Y sí, los libros tienen una postura, pero una postura que lo que trata es de, porque si no sería todo como muy light, y Sils no es light, pero también de que el otro se oponga, de que el otro pueda decir, hay cabida para decir yo no estoy de acuerdo. Para el debate, para la reflexión, incluso la manera de leer el libro. Y tú puedes empezar por donde tú quieras, abrirlo y leerlo aquí, y no te da la gana de seguirlo hoy, lo sigues mañana y lo retoma en otro punto. A pesar de que hay una línea conductora, nada te obliga a sentarte y empezar y terminar el libro. Puedes leer el texto principal o puedes leer bueno los es. Tips como tú quieras. O qué cerrarlo bueno porque el libro no te gusta, eso también está contemplado como posibilidad. Bueno, Yané, de verdad que muchísimas gracias por la visita. Lamentablemente llegamos al final. El tiempo se nos pasa. Su final. Sí, como dice la canción. Muchas gracias también a María Eugenia Esté. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Acuérdense que hay dos libros más para obsequiar. Correcto. Atenas, el de Juegos de Atenas, Olímpicos, Atenas y los secretos 1. De la Fórmula 1. Y es muy sencillo, porque lo que deben hacer es enviar un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con su nombre, número de cédula. ¿Qué más, Lisa? Es facilito, eso nada más. Mandan el mensaje de texto al 3456, que quiere decir Dilo. Van a escribir la palabra libro seguida de su nombre, su número de cédula. Y lo único que van a pagar es el costo de mensaje, que es 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y tenemos aquí, tan iguales, tan diferentes, de Atenas a Atenas y los secretos de la Fórmula 1, para que usted disfrute en su casa esta ventana a la curiosidad desde un marco excelente, que es la colección de Sils Editores. Ya saben, envíen su mensaje de texto y nos despedimos, como siempre, con nuestra frase del día. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable. León Tolstoy. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y Javier opinión, Pereira. En los controles, el maestro Jean Bururú Martínez. Y compartimos con ustedes esta mañana el poeta Jason Maldonado y la poeta Lisabel Noguera. ¿Con qué nos despedimos, Lisabel? Nos despedimos con un tema que me encantaba cuando yo era niña, porque lo escuchaba todo el tiempo en eso, el picó de mi abuelo. Eso era ahí mismo. Sí, hace poco. Hace poquito. Escuchando Granada, interpretado por, en esta ocasión, Alfredo Kraus, tenor español que falleció el 10 de septiembre del año 1999. Fue uno de los pioneros en traspasar las fronteras del canto lírico a la música popular, y ha sido o fue maestro de jóvenes intérpretes como nuestro tenor venezolano Aquiles Machado, el tenor italiano Giuseppe Filanotti y el tenor griego que a ti te gusta mucho, Mario Frangoulis. Extraordinario Mario Frangoulis, así es. Tres alumnos que han dado honor a su maestro. Y nos despedimos con eso. Feliz fin de semana. Chao. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar. CR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.